porque una tarde te pidió un beso a cambio de una flor. Dios, porque esa flor se marchitó y tus manos hoja por hoja recogió y en un libro las guardó y una lágrima cayó. Oh, porque estás enamorada y no te importa de nada, porque estás enamorada y no te importa de nada. Ríes, lloras, cantas, bailas junto a él y no te importa de nada. Que un día te ofreció aquella dulce canción que habla de ti. Baila, baila de alegría al saber que en la calle otra vez lo besarás y la gente mirará y a los dos no importará. Porque estás enamorada y no te importa de nada. Porque estás enamorada y no te importa de nada. Ríes, lloras, cantas, bailas junto a él y no te importa de nada, porque estás enamorada y no te importa de nada, porque estás enamorada.